de nuestros artistas que les hemos invitado para que se den cita a este gran encuentro musical. Ustedes ahí escuchaban una canción que lleva por título Escuchando. Ritmo de vals en la voz de Pepe Jaramillo y le acompañaba el maestro Guillermo Rodríguez. ¿Y qué les parece si nos vamos entonces nosotros de inmediato a compartir con ustedes esta reflexión que viene gracias a Edzard Tolle? Cuando escucha o escuche a otra persona, no escuche solo con la mente, escuche con todo su cuerpo. Sienta el campo de energía de su cuerpo interior según escucha. Esto aparta la atención del pensamiento y crea un espacio de calma que le permite escuchar verdaderamente sin la interferencia de la mente. Usted está dando espacio a la otra persona, espacio para ser. Es el don más precioso que puede dar. La mayoría de las personas no saben escuchar porque la mayoría parte de su atención, que está ocupada en pensar, prestan más atención a eso que a la otra persona está diciendo, y ninguna a lo que realmente importa, el ser de la otra persona bajo las palabras y la mente. Por supuesto, usted no puede sentir el ser de la otra persona sino a través del suyo. Este es el comienzo de la realización de la unidad, que es amor. En el nivel más profundo del ser, usted es uno con todo lo que es. La mayoría de las relaciones humanas consisten principalmente en la interacción de unas mentes con otras, no en la comunicación de seres humanos. Seres humanos en comunión. Ninguna relación puede crecer de esa forma y por eso hay tantos conflictos en las relaciones cuando la mente gobierna su vida. El conflicto, la disputa y los problemas son inevitables. Estar en contacto con su cuerpo interior crea un espacio claro de su mente, dentro del cual la relación puede florecer. ¿Qué tal? Aprendemos a escuchar a la otra persona, a aprender a escuchar también a su interior es parte importante de la vida cotidiana que nos puede suceder pues a cada instante. Vamos a ejemplificar que hay circunstancias a veces y nos pasa y empiezo por mí también, ojo. Es que estamos a veces escribiendo en nuestro celular, estamos escribiendo en nuestro computador y resulta que no ponemos atención a la otra persona que viene por nosotros. ¿O acaso en la mesa no le sucede igual cuando está su familia, sus hijos, a veces metidos en la tecnología y nos olvidamos de escuchar a la otra persona? Porque a veces decimos solo oímos, no escuchamos. Ponga atención. Eso es parte importante. Y que con eso vamos nosotros a concluir el día, o de pronto ya lo concluyó para empezar una nueva jornada. Así que un abrazo gigante para todos, para todas. Autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, para culminar con nuestra meta y con nuestro objetivo. Un abrazo gigante para todos quienes nos acompañan a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier en Ibarra, y a esto se suma el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.radiocce.com. Bienvenidos, bienvenidas una vez más, porque enseguida nos vamos a ir con música. Hemos traído por acá un arrullo del Niño de Plata a propósito de hablar de festejos navideños, también festividades. Y esta canción es del colectivo afroecuatoriano, una creación de Manuel Ayoví. Esperamos que ustedes empecemos desde hoy con ese arte de escuchar esta melodía y al regresar estaremos ya con nuestros invitados. Al pasar el puente encontré un tesoro, un niño de plata que parecía marfil. Al pasar el Y le preguntaba al niño de guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y con ese aplauso maravilloso, nosotros vamos a recibir aquí a nuestros invitados que ya están listos para compartir con ustedes toda esa trayectoria musical y también esos grandes encuentros en esos espacios que se crea a través de Yocho, es hijo del señor Segundo López y de Yadira Naranjo. Eddie López ha venido pues presentando algunas producciones discográficas y debuta en el mercado en el 2004 con su CD Solo para Recordar, disco compacto que tiene a su haber temas románticos, y luego graba su segundo CD con temas de ritmo ecuatoriano conocidos como El Aguacate, Collar de Lágrimas, entre otros temas. Así también hay creaciones propias de su autoría como Un Albazo, que lo ha titulado Quiteñita, Pensando en Ti, a ritmo de pasillo, No Sé Si Volverás, a ritmo de albazo, Yo Conocí, Aire Típico, conjugando así el canto y el toque popular con el canto y el toque académico. Ese trabajo lo hace acompañado del excepcional guitarrista, arreglista y también compositor César del Carmen. Así que él está aquí para hacernos llegar también otras... toda su historia, su trayectoria, que nacerá de su propia inspiración. Pero también quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Dani Pinos, quien viene desde San José de Chimbo, pero ya saben que siempre está por aquí, por la capital de los ecuatorianos. Y hoy viene a contarnos sobre uno de los eventos, como ya se acerca el festejo navideño. Se prepara ya en La Ronda este sábado 17 una actividad que iniciará a partir de las 10:30 y después de esto habrá una gran serenata. Así que empiezo contigo, Eddie. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, mi estimada Laura, qué gusto que me hayan invitado nuevamente acá a la Casa de la Cultura. Pienso que es la casa de todos los músicos, de todas las personas que quieran visitar. Gracias una vez más. Y estar por primera vez en este programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Para nosotros también es un gusto poder tenerte. Bienvenido, Dani, gracias por estar ya con nosotros, un chullita quiteño. Muchas gracias, Laurita, gracias a la Casa de la Cultura, su radio. Sí, un gusto estar presentando este evento que vamos a fundar junto con algunos amigos artistas y también con la gente de La Ronda, con la gente de Quito. Vamos a fundar el Pase del Niño Chullita y la Serenata del Niño Dios con los artistas ecuatorianos. Entonces, de eso vamos a hablar. Muy, muy agradecido de tu invitación y aquí estoy a las órdenes. Bueno, vamos a ir, ¿cómo se dice?, fusionando este diálogo con nuestros dos invitados, con Eddie López y también con Dani. Eddie, vamos a empezar con esos inicios musicales. ¿Empezaste desde muy pequeño a hacer música o hay una determinada edad porque ya naciste con el talento? Bueno, sabes que yo pienso que, como dice el viejo y conocido refrán, el poeta nace. Solamente vamos cada día haciéndonos mejor en lo que sabemos hacer. Gracias a Dios hemos tenido, hemos porque siempre hablo en conjunto, porque siempre trabajamos en equipo. Pero en realidad yo comencé con la música desde muy temprana edad. Me gustaba mucho cantar. Me gustaba cuando joven ya estar con los amigos haciendo algo de música. No bebía, lógicamente, nunca me gustó beber. Ahora, de pronto, uno que otro trago, pero tampoco es que lo hago mucho, ¿no? Pero en realidad la música me ha quedado hasta la fecha. Gracias a Dios he tenido el privilegio de compartir con artistas de diferentes partes del mundo y entre ellos formar parte también de un trío al que yo siempre... pues lo tuve por arriba de todos, que fue el trío Los Panchos de México, por ejemplo. Cuando era muy pequeño yo escuchaba mucho esa música y Dios me dio la oportunidad de formar parte, de ser la primera voz de ellos aquí en Ecuador, hace 4 años atrás. ¿Empezaste haciendo, por lo que escucho, música ranchera, boleros? Cuando comencé, pienso que comencé haciendo baladas. Fueron baladas, luego de eso hice música mexicana también algo. Y luego de ello, pues, después de haber pasado por ese tipo de música internacional de alguna manera, he querido hacer lo que es nuestra música para elevar el nivel musical, digamos, nivel cultural musical en nuestra gente. Esa es la idea. Las baladas fue tal vez algo que se relacionó con la época en la cual te desenvolvías. Sí. Como te dije anteriormente, ya sabes, yo soy de ya por el año 68, por allá nací, pero en el tiempo de los 80s más o menos, hubo mucho romanticismo y yo soy bastante romántico hasta la fecha. ¿De dónde nace ese apego a la música? Como te decía, yo pienso que eso nace con uno. Eso nace y solamente lo va desarrollando y mejorando. ¿Sabes que no? Mi madre en realidad le gustaba cantar, pero era solamente una aficionada de las personas que más le gustaba cantar. De ahí de mi familia, pues te diré que no. Bueno, nosotros en este instante nos vamos con esta serenata especial a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura. Y hay un tema musical que nuestro invitado va a interpretar aquí, porque vamos a ir conociendo cómo ha sido ese proceso a través de la música para llegar a presentar pues estas canciones que hoy las pone a consideración del público, canciones que ya han sonado y canciones inéditas que son propias de su autoría, porque aquí también vamos a conocer eso. Bueno, en este caso, Laura, vamos a hacer un tema denominado El alma en los labios, un tema, un pasillo, hicimos una fusión en la actualidad y queremos ver cómo llega a nuestra gente esta fusión. Lógicamente recién tuvimos la oportunidad de lanzar el videoclip oficial ya a nivel de redes sociales, nos encuentran en el YouTube también y pues los invitamos a que escuchen. Vamos entonces a escuchar. Nuestro amor, la llama apasionada, dentro tu pecho amante, contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en el que me faltes, me arrancaré. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora, para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Esta es la participación de Eddie López aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, quiero decirles a ustedes que así, El Alma en los Labios se llamará uno de los conciertos en la que todas las personas están cordialmente invitados para disfrutar de la buena música de Eddie López, que hoy nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de seguir el diálogo con Eddie, voy a dar la palabra también a Dani. Y ahora, ¿de dónde nace esa idea del Chullita quiteño? ¿Así se llama? Del niño, del Chullita, niño Chullita. Chullita. Bueno, como tú sabes, Laurita, desde hace 18 años que radico aquí en la ciudad de Quito, mi mundo cultural ha sido muy, muy amplio, ¿no? Y he tenido el gusto de componer para y ser compositor oficial de grandes artistas, el Trío Colonial, Paulina, tú sabes, todos los artistas que trabajan conmigo y que soy el que escribe las canciones. Esto es una cuestión de fe, es una cuestión de algo que respecta al alma, al sentimiento. Hacer el pase del niño Chullita es para mí incentivar a la gente a la fe. En primer plano. Segundo, a la cultura tradicional navideña de Quito. Por eso es que escogí el barrio La Ronda para hacerlo ahí, en el barrio tradicional La Ronda. El pase del niño va a consistir en que todo se va a realizar con bandas de pueblo, todo con cosas tradicionales, con la gente de La Ronda, con la gente, digamos que se va a manifestar en ese momento su amor al niño Jesús, su alegría por la Navidad. Después estaremos realizando el concierto Serenata al Niño Dios con los artistas ecuatorianos, donde estarán los Cuatro del Altiplano, Normita Navarro, José Cedeño y otros grupos más, que estaremos haciendo, ¿no? Esta serenata al niño Jesús porque se aproxima la fiesta de su nacimiento, su cumpleaños. Es un evento netamente, primero, en primer plano religioso y segundo, cultural, tradicional. Estaré entregando oficialmente a la ciudad de Quito este evento para que todos los años se lo haga. Son los padrinos de honor, los Cuatro del Altiplano. Junto con ellos estamos organizando un sinnúmero de situaciones que van a estar dentro de lo que es la programación del Paso del Niño Chullita. El viernes de la noche, el viernes 16, tendremos chamisa, tendremos juegos pirotécnicos, la velación del niño. Va a ser un espectáculo muy bonito. Si ustedes ven en las redes sociales, ya está la publicación de todo lo que se va a desarrollar en el evento. Y es, como le digo, es una cuestión que me nació de fe, y el Pase del Niño Chullita va a ser netamente una que se vuelva una tradición quiteña. Vamos nosotros a escuchar uno de los temas que pones a consideración del público, recordándoles, a ver, los que están en las redes sociales, escríbanos. Si usted desea este CD de Dani, escríbalo ahí. Nosotros con muchísimo gusto le haremos llegar este CD de nuestro invitado de hoy. Y una de las canciones que nosotros vamos a hacer escuchar es El Niño Viajero. Creación tuya. Sí, es del Niño Viajero, es una creación, es en ritmo de albazo, es en ritmo de albazo que lo hicimos para las fiestas del Niño Viajero de Cuenca, que hicimos hace un año y que tuve el honor de grabar un DVD para la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en la novena de Navidad. Y ponemos a consideración esta canción, pues, ¿no? El Niño Viajero. Dentro de los músicos que están ahí y que hacen segunda voces está Freddy Aguirre del Trío Colonial, el maestro Wilson, el Baby Pérez, y un grupo selecto de artistas que me están acompañando dentro de esta canción. Ya el sol y que preparen la fiesta, que el peregrino mi alma le va a entregar. A las cholas que acompañan y a los fríos te están bien. A las cholas que acompañan y a los fríos te están bien. Brindaré una chichita en honor a nuestro rey. Brindaré una chichita en honor a nuestro rey. Al niñito viajero una ofrenda le de dar. Al niñito viajero una ofrenda le de dar. Cuando pase por mi casa mi alma le de entregar. Cuando pase por mi casa mi alma le de entregar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y en este instante vamos a dar la palabra a Eddie López. Vamos a conocer después en ese avance, tengo aquí en mis manos de que usted ha pasado por varias agrupaciones, entre ellas los Duques, los Panchos, como ya habíamos conocido. ¿Qué algo más tenemos que contar? Sí, fundador del trío Tradición hace mucho tiempo, éramos muchachos. Hicimos este trío con los jóvenes de Arellano, recuerdo. Dirigí ese trío por algún tiempo, luego ellos ya se abrieron para hacer el trío los de Arellano que hacen con su señor padre. Ah, ¿y por cuánto tiempo estuvo dentro de estas agrupaciones? Bueno, fue relativamente, por ejemplo, en el trío de los Arellanos estuvimos aproximadamente 2 años. Con los Duques no fue mucho tiempo, igual, pero tuve la oportunidad de compartir con ellos escenarios y poder cantar sus canciones. Eso hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hace bastante tiempo. Y con los Panchos hace aproximadamente 4 años. Se hizo una pequeña gira aquí en Ecuador y tuve la oportunidad de ser la primera voz de ellos. ¿Cómo se vinculó a esta agrupación? Había yo regresado de unas presentaciones para el Oriente, y acá el manager, la persona que les trajo acá, el productor Javier López, tenía una novedad y me dijo, Eddie, ¿sabes qué? Me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Los Panchos están aquí en Ecuador, en Quito específicamente, y tuvieron un problema con la primera voz. Algo pasó allá en México y no pudo venir, y los contratos están hechos acá en la gira y no tenemos una voz para ellos, y se está haciendo un casting en el Hotel Quito. Yo había llegado, habían pasado más de 60 personas ya, yo llegué, pero yo había llegado para informarle que estaba disfónico y que no podía relativamente acompañarle. Era la segunda vez que me invitaba y no podía dejar de ir personalmente para agradecerle por esto y de pasito conocerles a Gaby Vargas y a Taurino Vargas, que vinieron del trío Los Panchos. Pero cuando llegué me dijo, y estás aquí, pasa. Y me hizo pasar, canté como estaba, salió Gabriel Vargas y le dijo, Santiago, diles a las demás personas que por favor, que gracias, porque dice queda con nosotros. Y estuvimos en presentaciones en Esmeraldas, Guayaquil y Cuenca. 3 ciudades. Así es. ¿Y salió con ellos también a México o no? No. Tuve la oportunidad, o sea, sí me daban la oportunidad de irme, se iban ellos a China, pero yo en realidad tenía presentaciones para el mes de diciembre, hace 4 años ya, justamente por estas fechas más o menos. Y aparte de ello, se necesitaba tener todos los papeles en regla para viajar, y en realidad tampoco los tenía. Entonces, dije, no se pueden hacer las cosas. Y ellos venían, salíamos de Esmeraldas y enseguida ellos ya cogían el vuelo aquí en Quito para irse a China. Ahora, yo había leído dentro de la introducción al inicio del programa que usted habla de ese paso desde lo popular a lo académico. Sí. Igualmente tuve la oportunidad de estudiar en el Conservatorio Jaime Manuel Mola aquí en Quito. Fue mi maestro el gran tenor ecuatoriano Hernán Tamayo. Es más conocido pues a nivel, Hernán Tamayo es conocido a nivel internacional muchísimo. Aquí fue parte de la cultura del Ecuador, lógicamente, y su música siempre está sonando. La música que ahora la podemos disfrutar en este programa. Sí, también, justamente después de haber estudiado con él, entre otros que fueron mis maestros, uno de los grandes maestros que tuve, Hernán Tamayo, lógicamente también tuve la oportunidad de empezar a trabajar con César del Carmen en un CD que lo hicimos, de música ecuatoriana. Lógicamente él también es un clásico de la guitarra, entonces fusionamos algo de lo académico con lo popular, que sería las canciones populares, e hicimos algunos arreglos musicales. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de tu música y al regresar compartiremos con nuestros amigos y amigas oyentes sobre esta faceta de la creación. Cómo no, me encantaría en esta ocasión el tema Oye Mujer del Pollo Bolívar Ortiz. Vamos a ver. Tú eres el centro donde mi vida tiende. Nadie podrá borrar esta pasión y el pesar que te aflige a mí me ofende. Lejos de ti mi mente nada entiende. Dios hizo para ti, mujer, mi corazón. Quiero hablar y tu nombre solo digo. Quiero pensar y solo pienso en ti. Quiero olvidarte y a buscar testigo. Quiero dormir y ahí sueño contigo. Despierto y siempre me hallo junto a ti. Pueda ser que en mis labios algún día mi voz se apague a no tronar llamas. Todo pudiera ser, mas no sería. Que olvidarte pudiera, amada mía, dejar de amarte. Dejar de amarte, no podré jamás. Fuerte esos aplausos para Eddie, que nos hace disfrutar de estas hermosas canciones. ¡Qué recuerdos! ¡Qué nostalgia! Usted seguramente recuerda esta interpretación y que ahora lo estamos haciendo con Eddie López. Quiero enviar un saludo cordial a Solo Lo Nuestro, a nuestro compañero que también emite música ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir este diálogo y ahora sí, nos vamos contigo, Dani. Y tú hablaste de algo religioso, algo también que tiene que ver con el arte, con la cultura. Entonces yo quería preguntarte a ti, ¿este evento que ustedes realizan está lo religioso dentro del arte o el arte dentro de lo religioso? Siempre va compaginado las dos cosas cuando es un pueblo tradicional e histórico. Y estamos hablando de Quito y del Ecuador. Siempre se ha combinado lo histórico, lo religioso, lo tradicional y el arte. Hacer un pase del niño, como lo hacen en el Ecuador, es todo un arte. ¿Por qué? Porque tiene su esencia, tiene su toquecito. Por ejemplo, las ahumadoras, las chagrillas, los danzantes de Pujiguín, las bandas de pueblo propias nuestras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el pase del niño Chuyita? Por eso primero va a haber la ceremonia religiosa, o sea, el momento espiritual con los padres franciscanos, y luego después viene el pase del niño, la alegría, la algarabía de festejar al niño Jesús. Entonces, va a ser un, como yo te dije, un evento donde se va a funcionar muchas cosas, muchísimas cosas, incluso le vamos a hacer ya parte de la tradición de Quito. Por eso mismo yo, como te lo dije antes, yo voy a entregar a las autoridades de Quito que van a estar presentes ahí de forma oficial el pase del niño Chuyita. Aunque yo sea el fundador, pero yo voy a entregar con papeles y todo la creación del pase del niño Chuyita. Van a estar algunas personas de ahí de testigos de honor para que año a año se lo venga haciendo. Y una de esas instituciones es el municipio de Quito, que es la institución clave dentro de lo que es la jurisdicción de Quito. Y ahora, Dani, se ha buscado, por ejemplo, conseguir todas esas transiciones. ¿Cómo la vive la comunidad para poder hacer efectivo esto? Está feliz. La gente está feliz. He tenido muchas conversaciones con la gente de la ronda. En la ronda no hubo más que los festejos en los bares, en las fiestas de Quito. Y la gente esto lo ha tomado como el evento clave de diciembre. He acudido a medios de comunicación, he estado con sacerdotes, grupos de gestión colectiva, en lo que tiene que ver, perdón, de gestión cultural, y todos están felices. He recibido, no he pedido ni un solo centavo a nadie. Todo esto se está haciendo gracias a la colaboración y la buena disposición de la gente. Los artistas, las bandas de pueblo, los danzantes, todo lo que está involucrado dentro del pase del niño Chuyita ha sido conseguido de manera voluntaria. No se ha pedido ni un solo centavo a nadie, ha habido mucha predisposición y doy testimonio que eso proviene de lo divino, porque se me han abierto las puertas con facilidad. Vamos a escuchar más música y una de las canciones que nos ha traído Dani dentro de su nuevo material discográfico es la canción Rey de Reyes, también escrita por Dani Pino Silva, que esperamos que ustedes también la disfruten. ¿Qué ritmo tienes? Este es un pasacalle y está escrito en honor al niño Rey de Reyes de Riobamba. a su paso le canté. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, disfrutando de esta canción Rey de Reyes de Dani Pinos. Y bueno, pues Eddie, vamos a ir finalizando nosotros este diálogo y ahora queremos que nos comente sobre la faceta de la creación. Bueno, hace mucho tiempo igual he venido creando temas que en realidad recién los he venido plasmando. Por ejemplo, bueno, los temas que están plasmados ya como Pensando en Ti, Quiteñita, entre otros, los hemos compuesto con el señor César del Carmen. Tengo otros propios igual, pero que no están en el CD. Pero relativamente los que ya se han escuchado un poquito, nada más son esos. ¿Cuántas canciones al haber tiene, Eddie? En mi repertorio guardado aún los tengo como unos 60 composiciones. ¿Y grabadas? 4. Perfecto. Bueno, para nosotros siempre es un privilegio poder compartir con ustedes. Y yo sí quisiera que hagas la cordial invitación para que comentes sobre el concierto Con el alma en los labios. Te comento que este concierto ya pasó, fue hace 2 semanas, el 12 de noviembre, en el Teatro México. Tuvimos la oportunidad igual de presentar la historia artística de Eddie López desde que nació como artista haciendo baladas. Fuimos con un grupo de baladas, lógicamente. Luego de ello estuvimos haciendo música mexicana con el Mega Mariachi, digamos, ¿no? 10 músicos en escena. Y luego de eso continuamos con lo que es música ecuatoriana en vivo. Ah, perfecto. ¿Y cómo estuvo la receptabilidad de la gente? ¿Cómo estuvo? Bastante bien. Sabes que en realidad pienso que el Teatro México es uno de los mejores a nivel de Latinoamérica. No solamente lo digo yo, lo ha dicho mucha gente. Y me parece espectacular. Lastimosamente es como un pequeño elefante blanco al sur de Quito. No se nos llena, pero queremos volver a hacer otro y quiero esta vez llenarlo a full. Esta vez anterior tuvimos más de la mitad, pero que relativamente no es lo que nosotros los artistas queremos, siempre queremos ver lleno lo nuestro. Por supuesto, y sabemos nosotros que se irá llenando de a poco. Ahí vamos conociendo la voz de Eddie López, también que tiene ya sus canciones inéditas, sus creaciones que han hecho posible pues que también no solamente existan los covers, como se dice, sino que también vayan poniendo su huella. Hoy nuestros invitados nos están mostrando que hay talento en nuestro país, así que Eddie, la invitación para finalizar al evento que nos has propuesto el día de hoy. Bueno, les invito a todos los ecuatorianos, a todas las personas que asistan al pase del Niño Chullita este sábado 17 de diciembre a las 10:30 de la mañana en el barrio tradicional La Ronda. Las personas que quieran participar en el pase pueden ir vestidos de chullas y chullitas. Todos los niños o de ángeles, de pastores, todo en símbolo tradicional, ¿no? Los personajes tradicionales. Esto es una fiesta para el Niño Jesús donde quiero compartir con todos ustedes. Están cordialmente invitados y también después en la misma ronda al concierto Serenata Ecuatoriana al Niño Jesús con los artistas ecuatorianos. Veremos a los Cuatro del Altiplano, Normita Navarro, Dani Pinos y otros artistas más. Cordialmente invitados, vaya tomando nota de esta actividad que se desarrollará el sábado 17 a partir de las 10:30. Y bueno, vamos a finalizar, Dani, agradeciéndote también la presencia por haber compartido con nosotros toda esa trayectoria artístico-musical también y estas canciones hermosas que enriquecen nuestro espíritu. Gracias, Laurita, una vez más por la invitación. Como te decía, bueno, teníamos previsto hacer algo, pero lastimosamente, bueno, no nos coge. La tecnología no se abrió. La tecnología no se abrió para poder poner una de las pistas para poder cantar la canción, porque lo importante acá es hacerlo en vivo. Así es. Entonces vamos a hacer otra canción en vivo también, algo icónico de nuestro país como es Vasija de Barro. Vamos entonces, con esto nos despedimos, esperando que continúen siempre la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Y dura alma de verdes collados, arcilla cocida y dura alma de verdes collados, barro y sangre de los hombres son de mis antepasados, barro y sangre de los hombres son de mis antepasados.